Se inauguró y bautizó como Estadio Juventud de Sarión el de la capital de la provincia Huang del Norte, en vísperas del noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung y el significativo Día de la Juventud. Gracias a su reconstrucción, se ha preparado otra base que pueda desarrollar la tecnología deportiva especializada como el fútbol y asegurar con satisfacción las actividades de deporte masivo de los trabajadores. En este estadio se efectuaron los juegos deportivos entre ciudades y distritos con motivo del Día del Sungun.